From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. The 15 British sailors and marines captured by Iran have been freed. Los 15 soldados e infantes de marina británicos capturados por Irán han sido liberados y ya han vuelto a su hogar en Gran Bretaña. Los soldados iraníes atraparon a los hombres y a la mujer 13 días atrás en el Golfo Pérsico, después de que Irán reclamó que la embarcación había ingresado en su territorio. El miércoles, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad afirmó que la mujer y los hombres británicos serían liberados. Anuncio que la generosa nación de Irán, a pesar de tener el poder y el derecho legal a llevar a estos marineros británicos a juicio, los perdona, como un regalo a la nación británica. Familiares de los marineros e infantes de marina capturados celebraron esta noticia. Estos son Alison y Paul Carman, padres del teniente Felix Carman. Alison Carman dijo: bueno, nosotros hemos estado pegados a la televisión todo el día de hoy porque supimos que él daría un discurso, pero no teníamos idea de cuál sería el resultado, y cuando escuchamos, creo que caí al suelo, luego Paul. Fue un momento impresionante. Solo muchas lágrimas y me sentí enferma. Ella estaba llorando mucho. No podía creerlo. Especialmente porque estábamos preocupados por lo que el presidente Ahmadinejad iba a decir. El anuncio del presidente Ahmadinejad tuvo lugar un día después de que el diplomático iraní Jalal Sharafi fuese liberado en Bagdad. Sharafi fue secuestrado a punta de pistola en Irak a principios de febrero. El periódico New York Sun informa que fue liberado en parte debido a la decisión tomada por altos mandos del gobierno estadounidense. Estados Unidos aún mantiene prisioneros a otros 5 funcionarios iraníes en Irak. En otras noticias de Irak, 4 soldados británicos y un traductor civil murieron cuando explotó una bomba al costado de una carretera cerca de Basora. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses investigan informes acerca de otro de sus helicópteros que fue derribado hoy temprano. Fuerzas de Estados Unidos e Irak han arrestado a 118 hombres en una redada en la localidad de Dur, al norte de Bagdad. Toda la localidad fue sellada y los soldados revisaron casa por casa. Residentes de esa localidad se quejaron de la operación militar. Una residente no identificada dijo: no tenemos víveres, estamos sitiados. No podemos dejar nuestras casas e incluso los que pueden salir prefieren quedarse en sus casas porque es más seguro. Otro residente no identificado dijo: somos el pueblo de la localidad de Al-Dur. Hemos estado sitiados durante 7 días. El sitio es sofocante. Ni siquiera aquellos que están enfermos pueden irse a través de los puntos de control. Realmente necesitamos víveres, especialmente harina. También nos hemos quedado sin gas y sin petróleo. En noticias sobre las elecciones, el senador Barack Obama, que se presenta como candidato a la presidencia, ha anunciado que recaudó más de $25 millones en los primeros 3 meses del año. El total aún es menor que el registrado por la ex primera dama, la senadora Hillary Clinton. Los registros de campañas muestran que Obama recibió más donaciones individuales que Clinton y John Edwards juntos. Se espera que las elecciones de 2008 marquen la campaña presidencial más cara de la historia de Estados Unidos. Y en otras noticias sobre las elecciones, 2 republicanos más han anunciado que se postularán para la presidencia. El exgobernador de Wisconsin, Tommy Thompson, lanzó su campaña el miércoles en Milwaukee. Thompson trabajó para el gobierno de Bush como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. El congresista de Colorado, Tom Tancredo, también ha anunciado que se presentará, principalmente en base a una plataforma anti-inmigrantes. Tancredo ha acusado a sus opositores republicanos de ser demasiado suaves con respecto a los trabajadores indocumentados. Hace 2 años afirmó que el gobierno de Bush debería considerar un bombardeo a la ciudad islámica sagrada de la Meca si los fundamentalistas musulmanes atacaban nuevamente a Estados Unidos. Un ex empleado de Walmart afirma que la empresa está llevando a cabo una sofisticada operación de vigilancia que espía a empleados, periodistas, accionistas y a quienes la critican. Estas acusaciones fueron realizadas por Bruce Gabbard, quien fue despedido el mes pasado por interceptar y grabar conversaciones telefónicas con un periodista del New York Times. Gabbard dijo al periódico Wall Street Journal que fue parte de una amplia operación de vigilancia dirigida desde la sede de Walmart en Arkansas. Gabbard también reveló que Walmart se infiltró en el grupo Up Against the Wall el año pasado, enviando a una de sus reuniones a un empleado de pelo largo que llevaba un micrófono. Una camioneta de vigilancia de Walmart estaba estacionada afuera de la reunión con el objetivo de escuchar lo que estaba sucediendo. De acuerdo a un informe, Walmart también monitoreó de cerca el uso de Internet y del teléfono por parte de los empleados en el trabajo. Los gerentes recibieron una lista de direcciones de correos electrónicos y números de teléfono con los que los empleados se habían comunicado y una lista de los sitios web que estos habían visitado. Además, Walmart desarrolló un sistema para leer los correos electrónicos de los empleados enviados o recibidos desde cuentas privadas como Hotmail o Gmail. El gobierno británico comenzó a instalar parlantes en las cámaras de vigilancia de circuito cerrado para permitirle a los supervisores gubernamentales que hablen directamente con cualquier persona que pase por la calle. El ministro británico de Interior, John Reid, ha defendido la tecnología, pero los críticos advierten que esta lleva a Gran Bretaña a convertirse en una sociedad de vigilancia. Actualmente ya se considera a este país el más vigilado del mundo, con un estimado de 4.2 millones de circuitos cerrados de cámaras y hay una cámara cada 14 habitantes. Se calcula que todas las personas en Gran Bretaña son filmadas en un promedio de 300 veces por día. Los funcionarios del gobierno recientemente demostraron cómo funciona el nuevo sistema. Un guardia de seguridad dijo: mujer con camiseta blanca y vaqueros azules, has tirado un cigarro al suelo. ¿Podrías levantarlo, por favor? Gracias. El grupo defensor de los derechos civiles, Liberty, ha descrito a las nuevas cámaras como un juguete de alta tecnología que da poderes masivos a sus operadores para invadir la vida de la gente común. Por su parte, el ministro británico de Interior, John Reid, defendió el sistema. John Reid dijo: y como siempre, hay personas que afirmarán, cuando lo hagamos, es una sociedad de policías. No lo es. Es una sociedad donde las personas están dando lo mejor de sí. La gran mayoría son ciudadanos trabajadores que cumplen con la ley y se respetan mutuamente. Pero siempre hay una minoría, y esta es una manera de intentar avergonzar a la minoría, sin llevar a las personas ante tribunales, sin involucrar a la policía, para asegurar que sea una mejor sociedad. En noticias sobre Washington, el presidente Bush ha designado a un controvertido donante republicano como embajador en Bélgica. Bush dio a Sam Fox un receso en su nombramiento una semana después de que retiró la designación debido a la oposición de los demócratas. Durante la campaña de 2004, Fox donó $50,000 al grupo Swift Boats Veterans for Truth, una organización que impugnó los méritos militares del senador John Kerry durante la guerra de Vietnam. Los demócratas han expresado indignación ante el nombramiento y cuestionaron la legalidad de la maniobra de Bush. Un par de investigadores académicos han revelado evidencia que, según afirman, prueba que el Buró del Censo de Estados Unidos dio información a las agencias de vigilancia estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, que fue utilizada para identificar a personas descendientes de japoneses. La información ayudó al gobierno a rastrear japoneses estadounidenses para enviarlos a campamentos de reclusión. Durante 60 años, el Buró del Censo ha negado haber pasado información que fue recolectada bajo promesa de confidencialidad. El Buró del Censo entregó la información en 1943 tras una solicitud del Departamento del Tesoro. Los datos fueron compartidos con el FBI y con otras agencias gubernamentales. A principios de esta semana, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la Liga de Ciudadanos Japoneses Estadounidenses y el Comité Antidiscriminación Árabe Estadounidense exhortaron al Congreso a investigar el informe académico y asegurarse de que tales prácticas no ocurran en la actualidad. En Gaza, dozens of Palestinian journalists. El miércoles, docenas de periodistas palestinos protestaron fuera del Parlamento en la ciudad de Gaza, reclamando la liberación del corresponsal de la BBC, Alan Johnston. El corresponsal fue secuestrado en Gaza el 12 de marzo y no se ha conocido noticia alguna de él desde ese momento. Ha sido mantenido cautivo durante más tiempo que cualquier otro periodista en la Franja de Gaza. Los periodistas han solicitado a los medios que no cubran eventos relacionados a la presidencia y el gobierno palestinos, en un intento de presionar a las autoridades para que encuentren al corresponsal secuestrado. Un diplomático británico se reunirá con el primer ministro palestino en el día de hoy para discutir la situación. Trabajadores de asistencia están intentando ofrecer asistencia a los sobrevivientes del tsunami en las Islas Salomón, el cual mató al menos a 34 personas. Muchos todavía se encuentran desaparecidos y más de 5.000 personas están viviendo en campamentos temporales. La ayuda aún se encuentra a varios días de algunas de las aldeas más remotas de las islas. Se ha transmitido un video amateur que muestra a las olas avanzando hacia tierra firme en la pequeña nación del Pacífico. Los padres de John Walker Lind le han solicitado al presidente Bush que conmute su sentencia de 20 años. Lind es el ciudadano estadounidense que fue capturado 5 años atrás en Afganistán. Tanto su padre como su abogado afirmaron que la sentencia menos severa aplicada a David Hicks debería reflejarse en el caso de Lind. Hicks es el ciudadano australiano que ha sido retenido en Guantánamo durante los últimos 5 años. Recientemente se le dio una sentencia de 9 meses. 12 estudiantes que participaban de una sentada en la oficina del presidente de la Universidad de Michigan en Ann Arbor han sido arrestados. Los estudiantes afirmaron que la universidad no ha seguido sus propias políticas de sabotear a las empresas que utilizan maquilas para la elaboración de las prendas de la institución. Y por último, el martes en Vermont, la policía arrestó a 10 manifestantes antiguerra por negarse a abandonar la oficina del senador Patrick Leahy en Burlington. Los manifestantes pedían a Leahy que acabe con el financiamiento de la guerra de Irak. Más de 300 activistas por la paz han sido arrestados en todo el país por participar en sentadas en oficinas de legisladores como parte del proyecto de ocupación que comenzó en febrero. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.